vueltita a tu imaginación. Solo eso basta para entrar en acción. Un, dos, tres. Salta, salta, salta todo el día. Baila, baila, baila sin parar. Giren y giren brazos arriba. La fiesta va a empezar. Mejor. Salta, salta, salta todo el día. Baila, baila, baila sin parar. Giren y giren brazos arriba. La fiesta va a empezar. A ver esas palmas. Haciendo palmas bien, bien arriba. Siento que el cielo voy a tocar. Y ahora abajo, bien, bien abajo. Hasta el fondo del mar. Bien, bien arriba. Bien, bien abajo. Y arriba, y arriba, y abajo, así poder.